del todo a las personas, ¿verdad? Pero, como siempre te digo, aunque no lleguemos a conocer al 100% a esa persona a quien queremos, podemos hacer lo posible por conocer, pongamos, el 99%.